Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 24 de marzo de 2006. ¡Bendito viernes, amigos cibernautas! ¡Híjole, cómo se tardan los viernes en llegar! Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, pero con absoluta y completa felicidad, le presento a usted el resumen de las noticias. La organización ciudadana Movidos se une al clamor contra el incremento a las tarifas del transporte público. El gobernador del estado prefiere que se tomen su tiempecito los diputados para aprobar la aplicación del alcoholímetro en esta feria. El Centro Empresarial de Jalisco afirma que este estado es menos competitivo que Aguascalientes. Y el mismo estado, Jalisco, está peleando contra Aguascalientes por la instalación de una planta de fibra. Aguascalientes será sede de la 15ª Reunión Nacional de Control Escolar 2006. Iniciará el municipio un programa de vivienda para los trabajadores de la administración. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. La red ciudadana Movidos, una organización no gubernamental, ya se montó también en el asunto de las tarifas del transporte público en la ciudad de Aguascalientes. Y la mañana de ayer, o de hecho hasta la tarde, ya bien entrada la tarde, con un equipo de sonido en mano, se dedicó a pregonar precisamente las ventajas y las desventajas del transporte público, y sobre las ventajas que podría tener que la ciudadanía se uniera en contra de este tipo de eventos. Y estuvo repartiendo volantes para instar a la ciudadanía a que se queje, a que se inconforme contra el aumento del 25% que sufrieron las tarifas del transporte público, y se quejaba en voz de su dirigente Alfredo Ruano Ruano, que los camiones de Aguascalientes están viejos, son sucios, son tardados, son caros. Además, alegó que el aumento es ilegal. Las decisiones que se tomaron alrededor de este asunto fueron unipersonales y obviamente alegaba también que el transporte es un servicio público y que ningún gobernante está para servirle, pues por su propia voluntad afectar a la ciudadanía o no tomarla en cuenta, pues evidentemente no es algo que deban de hacer los servidores públicos. Y también comentaba que el servicio de transporte público de pasajeros es de interés social, o sea, en beneficio de la ciudadanía, no debería de estar manejado por un monopolio, refiriéndose a TUSA, que este es urbano, pero debería de convertirse en municipal, y entonces conminaba a que los ciudadanos que estaban circulando por ahí registraran su inconformidad en la lista ciudadana de rechazo al alza y también contra el pésimo servicio, según arguyeron, que brindan los camiones de Atusa, y solicitaban, como le comentaba, su nombre, el nombre y la firma de los ciudadanos para reclamar un mejor servicio de transporte público. Mientras hablaba, Alfredo Ruano Ruano comentó algo que definitivamente sí, allí sí le hace mucha falta al ciudadano común o a los ciudadanos de Aguascalientes, que es precisamente unirse. Después de este tipo de presiones, de todo este tipo de manifestaciones, no logramos que ustedes se sensibilicen y participen, y no logramos detener este abuso, váyanse preparando para los siguientes abusos. Váyanse preparando para que se tomen decisiones sin tomar en absoluto en cuenta la voz de la ciudadanía. Esto es indefectiblemente Alfredo Ruano. Ruano tiene razón. Si los ciudadanos no se comprometen con su propia comunidad, si los ciudadanos no se levantan al unísono y se quejan por las arbitrariedades que pudieran cometer los gobernantes u otros organismos, u otras organizaciones, u otras instituciones, entonces de nada sirve entonces que nos digamos ciudadanos. De hecho, resulta una cacofonía político-social verdaderamente deleznable. Lo que lograron los muchachos, los estudiantes, al manifestarse de manera ruidosa, si usted quiere, pero al manifestarse, es darnos primeramente una lección ciudadana de cómo se deben de llevar las cosas cuando el gobierno no escucha al ciudadano común. ¿Así? Pues sí, efectivamente, Movido nos está dando una pequeña receta una receta light de lo que de manera cruda y fuerte los muchachos, los estudiantes, le dieron a la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que está esperando la ciudadanía? No sé, espero yo que no esté esperando un tlatoani o un redentor para poder llevar a cabo este tipo de movimientos ciudadanos que tanta falta le hacen a los propios ciudadanos. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, habló el día de ayer sobre el asunto de la posible aprobación por parte de los diputados en la aplicación del alcoholímetro para control de los automovilistas durante la Feria Nacional de San Marcos 2006. Inevitablemente, para cualquier ciudadano le puede parecer interesante e incluso deseable la aplicación de este método de coerción contra las personas que manejen en estado de ebriedad. Cierto, es una medida impopular. Es una medida que incluso en otros lugares, sobre todo nos podemos acordar del referente más escandaloso, que es el gobierno de la Ciudad de México, en donde se aplicó y que efectivamente provocó, levantó ámpula, hubo quejosos, incluso hubo amparos, que a final de cuentas, pues ahora sí que no sirvieron de nada y los ciudadanos tuvieron que pasar por el rasero. ¿Y cuál es ese rasero? Pues que si están tomados, que si están alcoholizados, no manejen. Tan sencillo, más claro y más fuerte, no puede ser, ni más contundente puede ser este argumento. Se trata de salvar vidas, no se trata de andar coercionando a los borrachitos. Pues bien, el gobernador del estado, de una manera que yo considero inusitada, pidió a los diputados que se tomen su tiempo para aplicar esta medida y que de preferencia no la aprueben para este año, sino para el que sigue. Escúchelo usted. Creo que sí, no debe ser un tanto apresurado, sino debe ser bien consensuado, estudiado, diagnosticado el caso, los casos que puedan suceder para cuidar todos los aspectos hasta jurídicos. ¿Según la iniciativa bastaría con dos testigos, ya sea que fueran personas que viajen con acompañados, que acompañen al conductor, o personas que no se tomaron ahí para evitar abusos, para evitar peligros de parte de los jóvenes? Cualquier ley normalmente va ligada a otra normatividad legal, y por eso es que debe de hacerse un consenso y diagnosticar claramente qué repercusión habría al aplicarse este tipo de medidas. Por eso lo único que yo pediría, no ser un poquito arrebatados, tomarse el tiempo, y no precisamente para esta feria. Ninguna en lo absoluto. Vaya, habríamos que considerar si esta medida es por el bien general, por el bien común. Desde luego que asumimos el compromiso. Por eso habría que detallar todo lo que tenga que ver con normatividades complementarias, para que en casos de juicios, en caso de amparos, en fin, todo vaya bien, con una consistencia, y que vaya y que se aplique en congruencia. En una primera instancia, amigos cibernauta, pareciera que el gobernador del estado no desea que se imponga el uso del alcoholímetro en contra de los automovilistas durante el periodo de la feria. Sin embargo, es necesario que le comente que a lo largo de esta entrevista también el gobernador se manifestó a favor de la medida. No, se faltaría yo a la verdad si le dijera que el gobernador simple y sencillamente se opuso a la implantación. No, efectivamente se manifestó a favor de la protección del ciudadano, y si esta aplicación es necesaria para preservar la vida de los ciudadanos, pues entonces está a favor de la aplicación. Sin embargo, el argumento de temer que los ciudadanos pudieran ampararse fácilmente en contra de la aplicación del alcoholímetro, o en este caso de la detención para aplicar el alcoholímetro a los ciudadanos sospechosos, es un poco endeble. Y le digo que es endeble porque en la Ciudad de México se aplicó el alcoholímetro, hubo cientos de ciudadanos que se ampararon contra la aplicación de la detención para aplicar el alcoholímetro, y que al final de cuentas perdieron los amparos por resultar esta medida en favor de los ciudadanos, en favor de la ciudadanía, en favor de la protección de la salud de los ciudadanos de la Ciudad de México. Entonces, el hecho de que argumente el gobernador que teme que la gente se pudiera amparar, bueno, pues es un derecho que le asiste a cualquier ciudadano ampararse contra la aplicación de medidas que considere arbitrarias por parte del gobierno. Pero cuando estamos hablando de la interpretación o la contextualización de la salud pública como fin primario de la aplicación del alcoholímetro, entonces no hay argumento que valga, amigo cibernauta. Que se aplique lo más pronto posible es lo más sano para la ciudadanía, y sobre todo en una ciudad que se vuelve loca cuando está la Feria Nacional de San Marcos. El gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, le pidió al Centro Empresarial de Jalisco un estudio económico que confirmó en conjunto la pérdida de competitividad en el estado y que lo colocan cerca de la media nacional. En su informe anual en la semana anterior, como presidente del Consejo del Centro Empresarial Jalisco, Luis Fernando Pérez Aguayo tocó un tema que no es de los preferidos del gobernador Francisco Ramírez Acuña, también panista: la competitividad, y habló del descenso que registra el estado de Jalisco en diferentes rubros. Algo muy interesante que comentó este representante de la iniciativa privada en Jalisco es que el rezago en Jalisco es tal que entidades como Aguascalientes lo han superado, pues el crecimiento del PIB aquí en Aguascalientes fue del 4.4% de acuerdo con Bancomer, o incluso de 6.7% según Banamex. Y el Producto Bruto per cápita va de 92.700 a los 106.000 pesos en el caso precisamente de Aguascalientes. Aún así, de todos modos, aunque podemos decir que esta nota es muy interesante porque coloca a Aguascalientes en un muy buen lugar a nivel nacional en su producto, en la producción el Producto Interno Bruto, el ingreso más alto sigue siendo registrado en el Distrito Federal, donde los habitantes producen en promedio entre 181.500 pesos y 198.140 pesos por cráneo. Sin embargo, Pérez Aguayo dijo que a Jalisco se encuentra en un mal momento. Y esto puede ser, aunque suene un poco hasta irónico, puede ser aprovechado muy bien por Aguascalientes, ya que siempre una entidad con un Producto Interno Bruto o por un ingreso per cápita con mejores perspectivas, evidentemente que siempre es interesante para las empresas transnacionales o las nacionales que pudieran instalarse aquí en Aguascalientes. Es una ventaja competitiva para Aguascalientes. Ojalá que los señores que están en SEDEC escuchen esto o sepan leer esto entre líneas. Y no precisamente entre líneas, amigos cibernautas, sino más bien claro y contundente. Y es que precisamente como preámbulo, la anterior nota sirve para esta nota. Hay una planta que para producir un sustituto de fibra acrílica para el sector textil que está buscando instalarse en el centro occidente de México. La idea es que evidentemente Jalisco está peleando fuerte la instalación de este proyecto de la planta de fibra acrílica para el sector textil. Y el gobierno de Jalisco está, pues ahora sí que viendo que se le resuelvan los créditos y los apoyos estatales y municipales a la empresa que se podría instalar en Jalisco. Sin embargo, hay latentes otras ofertas de otros estados como Puebla, Guanajuato, y el más fuerte competidor de Jalisco es Aguascalientes. Así que, a final de cuentas, este proyecto podría ubicarse en donde pueda consolidarse en el menor tiempo posible, según lo señaló ya el propio presidente de la Cámara Textil de Occidente y principal promotor de la planta, Javier Gutiérrez Treviño. El empresario señaló que la inversión inicial para detonar la planta piloto sería de 10 millones de euros, pero se requeriría una inversión de aproximadamente 200 millones de euros para establecer la planta productiva y empezar con la producción masiva de la fibra. Y allí, Aguascalientes tiene una ventaja competitiva muy interesante, no solamente el alto nivel del Producto Interno Bruto, que es mayor al del propio Jalisco, sino también el ingreso per cápita de los ciudadanos. Y no nada más eso, sino también la ya existente infraestructura textil que tiene Aguascalientes y que es reconocida a nivel nacional. Entonces, si SEDEC se pone las pilas, se puede traer esa inversión. Y definitivamente las plantas de fibra para el mercado textil pueden ser uno de tantos detonantes que podría tener Aguascalientes, no solamente para incrementar la inversión, sino también para aumentar los empleos. Y no se trata de tener el montón de empleos, se trata de que existan en Aguascalientes empleos bien remunerados. El Instituto de Educación de Aguascalientes, a través de la Subdirección de Control Escolar, llevará a cabo del 28 al 31 de marzo la 15ª Reunión Nacional de Control Escolar 2006, la cual se realizará en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana. Esta reunión tiene como finalidad actualizar a los responsables de las áreas de control escolar en el país sobre las modificaciones en las normas establecidas para la inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación de alumnos, específicamente en lo que corresponde a los niveles de educación básica y normal, y además revisar los avances de los programas Sigamos Aprendiendo en el Hospital, Binacional Migrante, así como CURP y Acuerdo 268 para la acreditación de bachillerato y licenciatura en educación preescolar. Marcelino Flores Lozano, subdirector de Control Escolar, Incorporación, Revalidación y Profesiones del Instituto de Educación de Aguascalientes, informó que la inauguración se realizará el martes 28 de marzo a las 6 de la tarde y se espera la asistencia de más de 160 personas pertenecientes a las áreas de control escolar de todo el país, así como de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. El municipio de Aguascalientes iniciará este año con un programa de vivienda en el que se pretenden beneficiar a los trabajadores de la administración pública con una inversión de 20 millones de pesos con recursos que aportará tanto el gobierno federal a través de Fonapo como el propio municipio, según lo informó el secretario de Finanzas Municipales, Jaime González de Oleón. El funcionario comentó que este programa contempla la edificación de entre 200 y 300 viviendas que serán ofrecidas a los trabajadores que tienen ingresos por un máximo de 5 salarios mínimos y que no cuenten con ninguna propiedad en sus respectivas familias. El costo total de la vivienda será de aproximadamente 170 mil pesos, lo que se traduce en unas auténticas pajareras, dicho sea de paso. El financiamiento de las casas se realizará con una aportación inicial de parte de los trabajadores de alrededor de 10 mil pesos, mientras que la Fonapo aportará un monto cercano a los 40 mil pesos y el resto será a través de un crédito que otorguen instituciones bancarias o las SOFOLES según las condiciones. El Cabildo autorizó también la incorporación de una vialidad, el uso de cambio de suelo habitacional, a comercial de servicio, infraestructura y equipamiento, y además de la donación de 3 predios propiedad municipal en donde se llevará a cabo la construcción de estas viviendas. Así que bueno, por lo pronto ya lo tienen todo muy bonito, pero por el precio, mire, ya estamos acostumbrados, amigos cibernauta, pajareras, pajareras y más pajareras, muy al estilo del Instituto de Vivienda de Aguascalientes. A continuación, nuestra sección ciencia, y déjeme que le platique que China insiste, no cambiará su sistema de control de la natalidad. El gobierno chino anunció que no cambiaría su política de planificación familiar porque el país está alcanzando un nuevo límite en la tasa de nacimientos. China aseguró que su estricta política de planificación familiar impidió el nacimiento de unos 400 millones de niños en las últimas tres décadas. Según el ministro responsable de la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar, Shang Wai-Ging, al limitar la mayoría de las familias urbanas a un hijo y las familias rurales a dos, China alcanzó las metas de control poblacional que países desarrollados les ha tomado un siglo lograr. Dijo además que el objetivo de asegurar un estándar de vida relativamente confortable no sería posible si la población de China hubiera aumentado en 400 millones. El ministro agregó que no hay planes para cambiar la política de planificación familiar porque un aumento en la población pondría más presión sobre los recursos y el medio ambiente del país. Y pues aquí le tengo las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 9:30 de la mañana en la conmemoración del décimo aniversario del Centro de Educación Ambiental, el CEDASO. Esto sucederá en el Teatro al Aire Libre del Parque, en la avenida Aguascalientes, sin número, fraccionamiento Infonavit Morelos. Posteriormente, a las 11 de la mañana, estará presente en la ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes en el auditorio de la Universidad Tecnológica, que está en el Boulevard Juan Pablo II. Y ya por último, a las 2:10 de la tarde, estará en la inauguración de las nuevas oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la avenida Adolfo López Mateos, 1508, en la Colonia España. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, hombre, eso es vida, sigue con agenda privada, lleva tres días seguidos el chamaquito, pues ahora sí que trabajando nuestros impuestos, pero quién sabe dónde, híjole mano, da coraje, da vergüenza, pero bueno, parece ser que todos somos los ciudadanos los que tenemos la culpa de todo esto. El clima para el día de hoy, amigo cibernauta, está pronosticado con una máxima de 24 grados centígrados y con una mínima de 9 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el sur oeste a 10 kilómetros por hora y por la tarde y noche soplará desde el este sureste a 3 kilómetros por hora. La humedad ambiental estará al 13%. El nivel de rocío, por consecuencia, se condensará a los menos 9 grados centígrados, o sea que ya estamos fritos. El promedio del viento será de 11 kilómetros por hora, la presión atmosférica estará a 30.09 pulgadas y la visibilidad estará a 16.1 kilómetros de distancia. Las pocas nubes que pudieran andar por allí estarán aproximadamente a una altura de 6.096 metros sobre el nivel del suelo. Y si quiere usted más datos interesantes con el respecto de eso, pues bueno, la duración de la luz visible para el día de hoy será de 12 horas con 55 minutos, mientras que la duración del día será de 12 horas con 10 minutos. Para el sábado, la duración del día se incrementará en un minuto con 16 segundos. Vaya datos muy interesantes, pero bueno, si les sirven a ustedes, pues qué bueno. Y pues ahora sí, ya nos vamos, amigo cibernauta. Le agradezco mucho su atención a este espacio radiofónico digital Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y déjeme presumirle, amigo cibernauta, que para el día de mañana, sábado, MetroAguascalientes.com y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes iniciarán, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el primer curso de periodismo escolar para alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes. La idea de este curso es precisamente enseñarle a los muchachos de preparatoria a que puedan hacer sus propias noticias. Primero, a que sepan observar. Segundo, a hacer notas informativas, a hacer entrevistas, a hacer reportajes relacionados con su escuela y con su entorno inmediato, para que posteriormente lo puedan producir un noticiero radiofónico digital y que lo puedan colocar posteriormente en internet a manera de podcast, tal como usted lo está escuchando aquí en este noticiero. ¿Qué es lo que perseguimos? Evidentemente no es el lucro, porque Metro Aguascalientes relativamente no va a recibir ningún, cuando menos un apoyo económico no lo recibe. Lo que nosotros vamos a recibir es precisamente es qué es lo que queremos aportar, es que la ciudadanía, el pueblo de Aguascalientes, el estado de Aguascalientes, reciba muchachos que no solamente tengan la capacidad de generar un informativo, sino que también tengan un elemento valioso, toral, importantísimo, ética periodística, capacidad de observación y equilibrio en el reporte de los hechos. Esa es la idea fundamental de este asunto. Nos están apoyando también, como le comentaba, la Universidad Nacional Autónoma de México por parte de Raúl Trejo del Arbe, conocido y reconocido investigador del Centro de Estudios de Sociales de la UNAM. También nos está apoyando Maninder Kalon, quien forma parte de la Universidad de San Francisco, California, y también del Level Playing Field Institute allá en San Francisco, California, quien nos ha estado ayudando con algunos alumnos también de allá de San Francisco para apoyar a los muchachos de aquí, de Aguascalientes. También recibimos el apoyo, y como no, del señor Matías Lozano Díaz de León, quien también estará apoyándonos con sus amplísimos conocimientos sobre periodismo. Por mi parte, yo estaría apoyando en las cuestiones de lo técnico, en este caso así, de la grabación, de la producción y de la colocación de archivos en internet, para que los muchachos salgan de este taller, pero completitos, llenitos, bien hechecitos. Cuando menos es lo que percibimos nosotros con este taller. Pero ya no le voy a dar más explicaciones ni más preámbulo. Ya mejor veremos lo que vayan sacando estos muchachos del CECITEA cuando ya estén listos para abordar, ahora sí que la creación de espacios informativos para internet. Nos estamos viendo, pórtese mal, y pues sí, pórtese mal, ya es fin de semana, aproveche y váyase con la familia al teatro, y si quiere hasta el cine, no le hace, el chiste es que salga. Pase usted un excelente fin de semana.